En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 21 de noviembre de 2018. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, en la radio en el 101.4, también para los que nos veis en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. ¡Arrancamos! La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con una única idea en la mente: ganarle al Albacete. Ese es el objetivo de los hombres de Pacheta el domingo a las 6 de la tarde. Quedan 5 encuentros para finalizar el año 2008 y los ilicitanos no hacen más cuentas que sumar los puntos frente al queso mecánico, los manchegos, que son uno de los equipos más en forma de la categoría. Hoy algunos futbolistas no estuvieron a tope, caso de Soricaba, que se quedó en el gimnasio tras su participación con la selección de Guinea Conakry. Con algún cansancio físico y alguna molestia, se ha preferido no arriesgar, pero no tendrá problemas para estar el domingo sobre el tapete. Alexander, el venezolano, se retiró a mitad del entrenamiento, también con alguna molestia física. El técnico recuperará su equipo de gala el próximo domingo para enfrentarse a los de Ramis. La vuelta de Gonzalo Verdú tras cumplir partido de sanción en defensa, la de Soricaba tras jugar con su selección y la recuperación de efectivos de talento como Javi Flores y Josan para que Pacheta vuelva a tirar del equipo más reconocible. Hoy le preguntamos a uno de los capitanes del Elche, a Gonzalo Verdú, qué nota le da al equipo tras cumplirse el primer tercio de la competición. Bueno, yo creo que ha probado por momento notable, pero sí es verdad que hay otros momentos puntuales de algún partido que quizá hemos suspendido en esos tramos, pero ya te digo, estamos en el camino, estamos corrigiéndolo y yo creo que bueno, el equipo tiene que seguir en esta línea, que al final es la que nos va a dar el objetivo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué nota le darías del 0 al 10 a la plantilla, al equipo, en este primer tercio de competición, en estos primeros 14 partidos? Pues hemos hecho la pregunta en los perfiles de Teleelch, en Twitter y en Facebook. Y puedes ya dar tu opinión. Entre todas ellas, mañana sortearemos 4 entradas. 2 dobles para el partido Elche-Albacete de este próximo domingo a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Toda la actualidad del Elche aquí en el 101.4. Abrimos escaparates porque estamos ya en época navideña y aquí ya sabes que tenemos lo mejor de lo mejor y a unos precios extraordinarios. Buenas tardes. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. Lo estabas deseando. Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Este domingo a las 5:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Albacete con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Itaiport, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Espacio, Talleres Hermanos Bri, Autobuses Urbanos de Elche, Ideal Vent, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Paquito Renta Car, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Expo Servi, Bares Águila, Salones Jackpot, Lotes y Cestas Eslava 43, Talleres JJ Linero, Mercat Central de Elche, Cuchillería Rodríguez y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Elche Albacete en Marcador. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Antes de empezar, ya saco con la información del Elche Club de Fútbol. Permitidme que desde aquí les mande un saludo a todos los alumnos de periodismo de la Universidad Miguel Hernández que están en esas jornadas de, digamos que la guía del periodista, ¿no? Ayer arrancó el segundo día del curso de periodismo deportivo. Y bueno, ya os puedo decir que nos echan a codazos a los que estamos ahora. Magnífica generación de periodistas que bueno, pues han elegido esa rama y que narran ya de maravilla. Tanto los que se echaron por adelante y se atrevieron, como los que no, a los que todavía les impone el micro. Pero desde aquí, darles la enhorabuena porque veo muchísima madera. Ahí hay madera, hay muchas tablas y tienen... creo que muchísimas posibilidades. Y por supuesto, desde aquí, agradecer a la organización, a Montserrat Hernández, a Félix y a todos los que han hecho posible este curso. Estuvo el lunes el director del diario AS, Alfredo Relaño. Hoy van a estar compañeros de otras emisoras, David Esteve, Onda Cero, David Marín, que fue nuestro colaborador aquí en esta casa y también corresponsal del diario Marca. Va a estar Adrián Díaz, también corresponsal actual del diario Marca y de diario Franjeverde. Estará Mónica Marchante el próximo viernes. Yo creo que son, pues en este caso, jornadas de una práctica absoluta. Y ayer, bueno, pues muchos se tiraron al ruedo con magníficas narraciones. Así que desde aquí, como digo, un honor estar con ellos, participar. Si de alguna manera les pude ayudar, pues me siento realmente orgulloso y honrado. Dicho esto, vamos a ver lo que hace el Elche Club de Fútbol, porque al fin y al cabo casi todos, sobre todo los que son del Elche, son del Elche, y todos queremos lo mismo, ¿no? Que el equipo el próximo domingo vuelva a dar la talla como lo hace en el Estadio Martínez Valero. Y esa es la gran pregunta, ¿no?, que le hacíamos hoy al capitán del Elche, a Gonzalo Verdú. El por qué las diferencias de la cara A y la cara B. En los últimos partidos, el Elche a domicilio ha dado la cara B, la cara más negativa en resultados y en el último partido en imagen. Las goleadas en Riazor, en el Ramón de Carranza y el otro día frente al Alcorcón. Es cierto que fue una derrota muy dolorosa por cómo se produjo, minuto 94 y 22 segundos exactamente. Pero también es cierto que el otro día la imagen que dejó el equipo en ataque pues no gustó, porque prácticamente no existió. Y sin embargo en casa es otra cosa. El equipo, además de jugar en su estadio, arropado por su gente, por la afición blanquiverde, pues juega otra cosa, sabe a lo que juega y lo expone desde el primer minuto. Esas grandes diferencias, el por qué, es lo que le preguntamos hoy al capitán del Elche, a Gonzalo Verdú. No sé, yo creo que sí que lo hemos analizado. Yo creo que somos un equipo que nos gusta ser protagonistas. En casa, pues quizá con nuestra gente también sea más fácil serlo, y fuera pues nos está costando un poco más. Pues fuera pasa al revés, el rival también, la gente aprieta, pero bueno, no es ninguna excusa. Sí que tenemos que corregir esa faceta, porque sí es verdad que en casa estamos dando un mayor nivel, y bueno, la idea es seguir así en casa y trasladarlo fuera también. Yo sigo pensando que es una cuestión de mentalidad, de creérselo o de no creérselo. Es cierto que cuando sales fuera de casa, el otro equipo, el de casa, se lo cree. Sabe que tiene que jugar ante su afición, da un paso al frente y es más difícil. Pero también depende mucho de tu propuesta. Y si tú no te lo crees fuera de casa, si sales a no ser goleado o a no perder o pensando que el empate es bueno, ahí es donde te van a dar por todos los lados, sea en el 94 o sea en el 1. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo prefiero al Elche de las primeras jornadas, que estuvo mucho más cerca de ganar, en campos también difíciles, o más, que el del Alcorcón, como era Pamplona, como era el Carlos Tartiere, como era el del Extremadura, y entiendo que el del Alcorcón no era un campo fácil, porque si allí todo el mundo pierde es por algo, y si el Alcorcón es líder es por algo, está claro. Pero vamos a ver si el equipo... Y si Pacheta da con la tecla fuera de casa, porque ahora tiene dos salidas, yo creo que vitales ante rivales de tu liga, ante rivales directos. La próxima semana, el sábado 1 de diciembre, a las 4 de la tarde, en Córdoba, un Córdoba que va penúltimo y que ya ha despedido al entrenador. ¿Y qué equipo de la parte baja de la clasificación no ha despedido al entrenador? Pues el Elche y el Reus, los demás todos, Nastic, Córdoba, Extremadura, Tenerife, Lugo, Zaragoza, Sporting, todos han despedido a su entrenador, insisto, menos Reus, que es el único equipo que ha ganado en el estadio, y el propio Elche. Gonzalo Verdú volverá este domingo al 11 titular. El otro día no estuvo en Alcorcón, lo tuvo que ver desde casa, porque estaba sancionado. ¿Y cómo lo vivió? Estaba viéndolo en casa y sufriendo como si estuviera en el campo más, pero bueno, yo creo que es una derrota dura por cómo pasa, pero bueno, nos tiene que servir para seguir mejorando, seguir creciendo, seguir ajustando detalles y no podemos quedarnos ahí. Tenemos que mirar adelante, coger lo que nos sirve de este partido para seguir mejorando y seguir creciendo como equipo. Se le preguntaba a Gonzalo Verdú que el domingo hay que sumar ante el Albacete y él matizaba. Sí, está claro, no hay que sumar, hay que ganar. Yo creo que en casa el equipo sí que está respondiendo bien, tenemos que seguir esa línea. Los partidos que hemos jugado en casa últimamente han venido rivales muy fuertes y el equipo ha dado la cara y el objetivo es nosotros que seguir en esa línea e ir a por los 3 puntos en casa con nuestra gente. Esa es la matización importante. No hay que sumar, hay que ganar. Claro, ya estás obligado. Si fuera no sacas puntos, te lo juegas todo en casa porque caminas por el alambre y otro resbalón en casa podría dar con los huesos del Elche otra vez en zona de descenso. Lleva un mes fuera, vamos a esperar que siga así. Te haga alguna victoria, te desahogaría de nuevo, te meterías con 18 puntos y a buen seguro volverías a meter algún puntito ahí de colchón. Ahora mismo solo es de 2 la distancia del Elche, 16º, con el Reus, que marca la zona de descenso, 19º, 13 puntos Reus, 15 tiene el equipo ilicitano. ¿Qué le parece el Albacete? ¿Qué equipo espera el domingo? Bueno, Albacete ya lo vimos en pretemporada y por jugadores y por todos sabemos que es uno de los equipos fuertes de la categoría, que este año han apostado muy fuerte por el por esta temporada. Y bueno, yo creo que es un equipo que tiene muy buen trato de balón, tiene jugadores que te marcan la diferencia como Feba, muchos jugadores de calidad, y arriba tienen mucha dinamita. Entonces, con todo eso, nosotros con nuestras armas contrarrestaremos ese potencial del Albacete e intentaremos superarle y ganar el partido. Para ello habrá que volver a ver la mejor versión del equipo en el Martínez Valero. Sí, es que en casa al final la lectura que tienes que hacer es que tienes que dar el máximo, como también tienes que darlo fuera. Creo que hemos hecho partidos fuera que también hemos salido con esa actitud, con esa intensidad, pero por circunstancias del partido se tuerce y bueno, al final se te complica, pero ya te digo que no tiene que haber ninguna diferencia en casa que fuera, tanto en casa como fuera, tenemos que salir con la misma idea. Y el Albacete no va a ser un equipo que aquí venga a verlas venir, no es su estilo. Los de Ramis llevan fuera de casa 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El Albacete es quinto con 24 puntos, está en playoff, ha ganado 6 partidos, ha empatado 6, solo ha perdido 2, es la tercera escuadra más goleadora, ha marcado 20 goles, tiene un equilibrio ataque-defensa muy bueno, ha encajado solo 12 y, como digo, fuera de casa, bueno, números regulares, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas, fuera de casa ha marcado más goles que ha encajado, ha marcado 9 y ha encajado 7 goles. ¿Esperan un Albacete que espere o que ataque? Tanto en casa como fuera siempre lo ha hecho. También quiere ser protagonista con el balón, tiene un buen trato de balón, tiene gente con mucha movilidad, pero bueno, yo creo que somos capaces de apretarle bien arriba, intentar quitarle el balón, y el balón tiene que ser nuestro. Como he dicho antes, este equipo cuando está bien es porque es protagonista con el balón, sin el balón, y creo que esa es la idea y cómo vamos a salir nosotros. ¿La clave para ganar al cuadro manchego? Estamos dentro del objetivo, pero no podemos conformarnos. Siempre cosas a mejorar, cosas que estamos haciendo bien, pero bueno, como tú dices, con todo eso analizamos el primer tercio de temporada y creo que... Esta no era la respuesta, creo que no la hemos escuchado bien, a ver si la podemos escuchar. No, ahora. En segunda, la mayoría de partidos se deciden por pequeños detalles y por calidad técnica de jugadores o acierto de cara a gol. Yo creo que al final esas son... Cuando un partido de tanta intensidad, de este nivel, siempre se decide por eso. El equipo que menos concede suele ser el que se lleve la victoria. Nosotros vamos con esa idea, sabiendo a lo que nos enfrentamos, pero esperamos eso, no conceder y la que tengamos, hacerla. Un Albacete que fuera de casa ganó en Extremadura 1-2, ganó en Mallorca 1-3 y ganó en Reus 1-2. Empató en el Estadio de Gran Canarias frente a Las Palmas a 1, empató a 0 en Tenerife y los dos partidos que ha perdido en Málaga, 2-1 y 1-0 en Oviedo. Por tanto, estamos viendo que es un rival bastante cualificado. ¿Cómo valora este primer tercio de temporada? Cosas a mejorar, cosas que estamos haciendo bien, pero bueno, como tú dices, con todo eso analizamos el primer tercio de temporada y creo que estamos en la línea y creo que lo más positivo es que el equipo tiene margen de mejora para tener una distancia más amplia con el que marca el descenso, que es el objetivo principal y es por donde tenemos que seguir, ya te digo, seguir mejorando, y yo creo que el equipo puede dar un poquito más y bueno, todo eso yo creo que es positivo, a pesar de que no estamos todo lo bien que podríamos, creo que es positivo que el margen de mejora que tiene el equipo siga fuera del descenso y a 2 puntos del descenso. ¿Y qué nota le da al equipo en este primer tercio? Bueno, yo creo que ha probado por momentos notables, pero sí es verdad que hay otros momentos puntuales de algún partido que quizá hemos suspendido en esos tramos, pero ya te digo, estamos en el camino, estamos corrigiéndolo y yo creo que bueno, el equipo tiene que seguir en esta línea, que al final es la que nos va a dar el objetivo. 5 partidos quedan para finalizar el año. 3 en casa, 2 a domicilio. ¿Qué puntuación, qué puntos deberían sumar para irse tranquilos de vacaciones? 3 puntos contra el Albacete. Ya veremos la semana que viene. Yo creo que es nuestra idea, ganar al Albacete, y si haces eso todas las semanas te salen las cuentas. Pero no puedes mirar de aquí a 2 o 3 partidos, porque al final el partido importante de esta semana, y yo creo que no nos vale de nada mirar más allá. Me gusta su respuesta. Hay que poner toda la energía, el foco, en el partido del próximo domingo. Pero ¿notan esa presión por ejemplo, el domingo aquí en casa contra Albacete, porque fuera de casa no están puntuando en las últimas tres salidas y vuelven a verse cada vez más cerca del descenso? Notamos la presión todas las semanas. Yo creo que la presión no es mala siempre que el futbolista sepa canalizarla. Yo creo que es bueno tener ese punto de tensión, porque al final está en segunda división. Ningún partido va a ser fácil, ni tanto fuera como en casa. Entonces tenemos que jugar con eso. Sí, es verdad que hay momentos que se aprieta un poco más el cinturón, pero que tenemos que saber jugar con eso y no volvernos locos. Y la última, Gonzalo Verdú, uno de los capitanes del equipo. Si el equipo, los jugadores, el vestuario están o salen con mayor confianza cuando el partido se juega en casa, no sé, están arropados por su afición, saben a lo que juegan, prácticamente se sabe el once que va a poner el míster. Bueno, el jugador está siempre preparado para jugar y sigue en casa, pues al final te sientes arropado con tu gente. Yo creo que eso es muy importante y está siendo clave este tercio de temporada. Pero ya te digo que el futbolista no está pensando si lo va a poner porque va a cambiar esto. No, el futbolista está preparado para jugar y el que le toque a rendir y ya está. Bueno, pues palabras de Gonzalo Verdú. Está claro que este primer tercio de competición se ha ensuciado un poquito o un muchito, dependiendo cómo lo miremos, por los últimos resultados a domicilio, donde el Elche no solo no ha sumado ningún punto, estuvo a punto de hacerlo en Alcorcón el pasado domingo, y además en dos de esas salidas ha encajado goleadas, y eso ha ensuciado un poco el historial, la hoja de servicios de este Elche, que es cierto que de momento está cumpliendo con el objetivo de estar fuera del descenso, pero solo con que hubiera ganado, por ejemplo, uno de esos partidos, tuviera tres puntos más, hoy el Elche no sería decimosexto, estaría decimosegundo, en mitad de la tabla. Pero bueno, esto es lo que hay y no lo que nos gustaría que fuese. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. Lo estabas deseando. Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Adelántate al Black Friday. Hasta el 21 de noviembre, precios irrepetibles con descuentos de hasta el 40% en Eroski Elche, Centro Comercial Aljub. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong, mantiene durante esta semana los precios especiales de Firauto. Visita nuestras exposiciones y aprovéchate de los últimos días con los mejores descuentos de feria. Te esperamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 37, en Orihuela, en la carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrel, en partida Reventó 1. Grupo Paredes Automoción. Empresario El Sol es fuente de energía y en Iser estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en iser.com. Eso, llámanos al 616-843217 y te informamos sin compromiso. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos avanzando en Elche en punta a través del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. El equipo ilicitano, como digo, ha vuelto hoy a los entrenamientos. Pacheta, yo creo que en la cabeza ya tiene el equipo que va a poner el próximo domingo a las 6 de la tarde. En principio sería su 11 de gala, con la vuelta de Gonzalo Verdú, la de Soricaba y en principio recuperar en el centro del campo a Javi Flores y a Josán, que por motivos técnicos los dejó en el banquillo el otro día en Alcorcón. ¿Qué once sería y qué sistema? Pues ese 1-4-1-4-1 con José Juan en portería. En defensa estarían Gonzalo Verdú y Neider, la clásica. Por la derecha Tecchio, por la izquierda ahí estaría en principio de nuevo Juan Cruz. Por delante Manu Sánchez, en el medio campo Javi Flores junto a Gonzalo Villar. En la banda izquierda Iván Sánchez, en la derecha Josan y arriba Soricaba. Si no repitiese ese 11, pues sería pues porque alguno está tocado. Hoy, por ejemplo, Sori no entrenó con el grupo, estuvo en el gimnasio, pero vamos, todo parece indicar que es por, por prevención y que el domingo va a estar sobre el tapete. A menos que haga algún cambio pensando en el rival, en el Albacete. Pero en casa, a diferencia de lo que hizo en Alcorcón, no suele preparar los once en función del rival. Lo tiene muy en cuenta, lo estudian bien, pero prefiere que su equipo sea el principal protagonista. Por eso digo que a mí me gustaría particularmente que el Elche fuera de casa volviese a ser ese equipo que tiene la pelota, que quiere el balón, que ataca desde el primer minuto, siendo sólido atrás, pero vamos, un poco lo que vimos en partidos anteriores, en los primeros, ¿no? En Oviedo, en Extremadura o en Pamplona. Pacheta reconocía que hay que mejorar los fallos tras el partido en Alcorcón y que había que evitar ciertas acciones, como la falta que hizo Alexander, aquella falta que supuso el gol en el minuto 94 y medio y esa dura derrota contra el Elche. Uno de los hombres que ha cogido fuerza en los últimos dos partidos es el guardameta del Elche, José Juan, el portero, que desde luego ha reconocido que la suplencia, como cualquier ser humano, le afectó, que no es un robot, pero que ha llegado con más fuerza. Así lo reconocía en nuestros micrófonos. Bueno, bien, ¿no? Porque a ningún jugador le gusta que lo quite, ¿no? Pero bueno, son decisiones del míster y hay que aceptarlas, ¿no? Y hay que trabajar todos los días igual de duros o más fuertes, ¿no? Para intentar volver al equipo, ¿no? Y mira, se ha dado la circunstancia de que nunca es agradable entrar al equipo por una lesión de compañero, pero bueno, esto es fútbol y otra vez me ha pasado a mí que estaba yo jugando y me he lesionado y ya tenía que entrar el compañero. Pero bueno, esto es el fútbol, hay que aprovechar las oportunidades y yo trabajar duro todos los días y ya voy a ser difícil al míster, ¿no? ¿Te dolió? ¿Te afectó la salida? Sí, siempre que no te quitas, siempre te duele, ¿no? Y siempre afecta un poco, ¿no? Porque nunca se sabe en qué has fallado, en qué, por qué, pero bueno, veníamos de una línea que también no muy buena, ¿no? De muchos goles en contra y el míster pues decidió cambiar y ya está, ¿no? hay que aceptarlo. Y fue así, yo empecé a hacer muy bien, hice dos grandes partidos aquí en casa. La verdad es que es un portero joven, ¿no? Que yo creo que tiene mucha margen de mejora y tiene mucho que aprender aún, pero yo creo que va a ser un gran portero, ¿no? ¿Te lo intuías, te lo olías o no? Hombre, siempre se huele algo, ¿no? Siempre, no es que se huela, pero no sé, siempre ves que, yo creo que esta semana no me toca, y pero bueno, son cosas del fútbol que pasan, ¿no? Una vez te toca a ti a favor, otra vez te toca en contra, y bueno, esto se divierte siempre con trabajo, ¿no? Todos los días trabajando día a día, y es muy duro, y no es por fortuna, porque ahora, lo que te dije antes, nunca te gusta entrar en un equipo porque sea por lesión. Me ha tocado entrar así y me ha tocado entrar así por una lesión de compañero que nunca es agradable. Intentar aprovechar la oportunidad para después, cuando venga Francis, luchar otra vez los dos codo a codo y ponerse difícil al míster, ¿no? Y después que el míster decida. ¿Y qué va a pasar cuando esté Francis? Porque tú has vuelto y has vuelto de nuevo a un muy buen nivel. Sí, yo lo dije a la prensa la semana pasada, que viene con mucha más fuerza, ¿no? Me ha dado mucha más fuerza y se está notando, ¿no? Que me están saliendo bien las cosas y hay que seguir así, ¿no? Para ponerse difícil al míster. Yo creo que es una lucha bonita, ¿no? Para que el entrenador se caliente la cabeza. Sí, porque eso va en beneficio del equipo, va en beneficio de los dos, porque una competencia dura y sana siempre te hace mejorar a los dos y la verdad es que va a ser positivo para el equipo, ¿no? Tú habrás visto de todo ya, con toda la carrera que llevas, ¿no? Más de 20 años ahí. Sí, la verdad es que he vivido de todo, de todas las situaciones, de todos los compañeros de porteros, he tenido muy buenos compañeros, hay de todo. Pero bueno, esto es el fútbol y sabemos cómo va esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando un entrenador decide cambiar a un portero, no es como cuando cambias a un jugador. Parece que es una decisión de más calado y que va a ser para mucho tiempo, ¿no? Sí, porque un portero se suele cambiar un poco, ¿no? Un jugador lo puedes cambiar más. Pero bueno, es como lo que digo yo. Un portero es igual que un jugador de campo. Por ejemplo, en el Lugo con Setién, a los porteros nos quitaba cada 5 o 6 partidos, nos iba agotando. Uh-huh. Una situación que nos decía que el portero es igual que un jugador, que lo puede cambiar y no tiene que pasar nada. La verdad es que, en ese sentido, siempre tiene al portero en tensión, en motivación, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento te toca jugar. La verdad es que yo creo que esa experiencia con Setién nos vino bien a los 4 porteros que estábamos ahí con el Lugo, ¿no? Bueno, no es lo habitual, pero puede ser una buena fórmula para tener a todo el mundo enchufado, ¿no? Sí, porque solamente el portero suele jugar al uno, ¿no? Durante todo el año, no sea que el equipo no vaya bien o cometa algún fallo o el entrenador no confíe en él en ese momento. El portero suele estar todo el año jugando. Y en aquella época con el Lugo, pues se tienen decidido por rotar los porteros y la verdad es que era una buena opción, ¿no? Llegué a oír cuando te cambió el míster, que era porque si estabas anímicamente mal, que si te había afectado moralmente, ¿hubo algo de todo eso? ¿Cómo afectaba moralmente? Sí, pues que se te veía cabizbajo, no lo sé. ¿Cómo oyes de todo? Sí, siempre te afecta un poco las cosas, ¿no? Además, como dije a la prensa, los jugadores no somos robots, ¿no? Tenemos familia, tenemos nuestras cosas, ¿no? Que a veces tienes que aislarte un poco, ¿no? Y a veces es difícil también aislarte un poco de todo, pero bueno, hay que ser fuerte y mira, las cosas, he salido fortalecido de esta situación. Uh-huh. Y se está notando en los partidos y hay que seguir así, ¿no? Palabras de José Juan, el portero del Elche Club de Fútbol. Vamos a cambiar. Seguimos hablando de fútbol 7, en este caso fútbol 7. Vamos a hablar de esa liga potente que tenemos cada fin de semana, sábados y domingos, en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández, primera, segunda división en 2 grupos, con más de 40 equipos. Para ello está su organizador y alma mater, Carlos Cerdal, que saludamos ya. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo van las cosas? Va muy bien. Jornada doble este fin de semana que hemos tenido. Un montón de partidos. Jornada doble, además. Jornada doble, terrible. Vamos a ver si damos un poquito, ponemos en orden las cosas. Vamos a ello. Dar las clasificaciones, vamos desde atrás adelante, ¿eh? Jornada doble, pero hay equipos que, bueno, pues por problemas de tiempo no hemos podido meter todos los partidos, ¿eh? Y hay alguno que se ha quedado cojo. Hay algún equipo, como por ejemplo en esta segunda división, Grupo 2, Pidorama y Team Rocket, les falta un partido para recuperar, pero mientras tanto todo lo demás se está quedando así. Líder Topos Café Bar El Pont con 21 puntos, Urmosa con 13, Servicasa también con 13, Altavix con 11 puntos, Edafón, Dial Prisma Tola, Club de Fútbol y Los Brechas, 10 puntos cada uno, Pidorama y Joyería Óptica Fina, 9 puntos cada uno, Aston Birra con 7 puntos y cerrando clasificación, Team Rocket and Compañía, Rayo Ilicitano, Tapería, Reina Victoria y City Ilicitano con 4 puntos cada equipo. Esta jornada doble nos ha dejado pues un entretenido partido en esta última jornada, como ha sido el Edafón de Alpris, Matola Club de Fútbol 1, Topos Café, Bar El Pont 4. Lo más representativo es esta victoria de Topos, que bueno, pues un equipo que está sumando de 3 en 3, 7 partidos, 7 victorias, está dinamitando la liga en segunda división Grupo 2. Y lo más destacado de esta jornada 8 que viene va a ser el Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria frente a City Ilicitano, que son los dos últimos de la tabla. Daremos ese partido por YouTube Live, uh-huh, en nuestro canal de Aprofut 7 en YouTube. Y tenemos también un Topos Café Bar El Pont, que es el líder, que jugará contra el Pidorama Crestatú en el puesto número 7. Es un primero contra séptimo, pero un séptimo engañoso porque, como ya decimos, tiene un partido menos y puede remontar bastantes posiciones. Esto por cuanto al grupo 2. En el grupo 1 tenemos a Rock Against Cancer Podas Morel con 21 puntos, Estampaciones Cíos con 19, Portuels con 15, Satén Corsetería y Comunión con 13, Napolitanos y Carpintería Camacho Cafetería TH4, 12 puntos cada equipo, Newton Physical Tech con 10, Cafetería Cheyenne con 7, Samba y Loterías Torremendo.com con 6 puntos cada uno, Huela Pingala con 3 y cierra la tabla el CIT Gastrobar, que todavía no se ha estrenado. Los encuentros más entretenidos de la jornada, los más significativos, ha sido la victoria de Estampaciones Tíos a domicilio contra Portuels, 1-3, era un tercero contra segundo. Y bueno, pues lo más destacado también es decir que el Rock Against Cancer Podas Morel, también como el Topos en el otro grupo, está sumando de 3 en 3 y se ha deshecho con facilidad de Loterías Torremendo por 6-0 esta jornada. Una jornada a la que viene, que nos va a dejar unos enfrentamientos importantes en el puesto quinto contra sexto, Napolitanos contra Camacho, uh-huh. Un partido realmente bonito de ver. El líder, Rock Against Cancer, Podas Morel, que se enfrentará a Samba, que es un primero contra el noveno, y Estampaciones Cíos, que ocupa la segunda posición, pues a la caza de, como decimos, Rock Against Cancer, jugará contra el New Team Visual Tet, que anda séptimo en la clasificación. Eso es la segunda división. Eso es la segunda división, grupo 1. Y ahora ya nos vamos a la primera división, con Boinas Hortelano Hijos, 19 puntos, Recielx, Guaraníes Fútbol Club con un partido menos este último, y María Jaén con 18 puntos cada uno, Frutería Sierra Nevada con 16 puntos, Mudanzas Palazón y Electrodomésticos Agullo Guillo 15 puntos cada uno de los dos, Viajes University Alicante ya baja de la decena, 9 puntos, junto con Ferretería Antonio García y Dos Estrellas, 9 puntos también, Cervecería Loluel 7 puntos, Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center 6 puntos, Zenit Supra 4 puntos, luego un grupito de 3, Manuel Lucas Muebles Restaurante Madeira, Espronceda 53 y Botafumeiros Club de Fútbol 3 puntos cada uno, y cierra la tabla el PAF Cooler y el Urban Soccer con un puntito cada uno. Lo más bonito de esta jornada, sin duda, el partido entre Ferretería Antonio García y Electrodomésticos Agullo Guillo. Ha sido un partido épico, un partido en el que, bueno, Electrodomésticos Agullo Guillo ha ganado por 2-1, pero en el que, bueno, el capitán Javier ha jugado lesionado todo el partido, no tenían cambios, ha sido, bueno, brutal. Y un María Jaén, Frutería Sierra Nevada, estamos hablando de un cuarto y un quinto. Uh-huh. Un cuarto y un quinto ahora, porque iba Frutería Sierra Nevada, iba por encima de María Jaén, y tras este encuentro en el que el María Jaén ha vencido por 2-1, pues se ha adelantado la clasificación. Un partido que, bueno, pues también ha sido espectacular, con 3 expulsados, 1 por parte de María Jaén, 2 por partes de... Y todo por hablar al árbitro, todo por protestas. La cochina manía de protestarle siempre al árbitro. Bueno, una jornada 8 que nos va a dejar el partidazo de Mudanzas Palazón frente a Boinas Hortelano Hijos, que también lo daremos por YouTube Live, por el canal Aprofut 7. Y poquito más esta jornada. Ya vamos a poner todas las cosas en su sitio. Ya todos los equipos van a poder jugar un solo partido, van a poder reposar, van a tener tiempo de descansar. Por tanto, fin de semana potente el sábado y el domingo en la Liga de la UMH Profut 7 para, bueno, todo el que quiera acercarse y ver alguno de estos partidos, ya sabe que tiene todo la jornada del sábado y el domingo para verlos. En las instalaciones de la UMH, que además está ganando cada vez más adeptos, las gradas están empezando a llenarse, saben que los partidos cada vez, pues como tú dices, son más potentes, están dando mucha vistosidad. Pues a seguir en esa línea. Enhorabuena, Carlos. Hablamos el miércoles. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros vamos a poner el punto final. Es tiempo ya para continuar con nuestra programación. Aquí os esperamos mañana a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.